no suelta la pista que voy a partirla como siempre hago. Ponte la cinta amarilla en la escena del crimen, que si me trancan yo la pago. Y los forenses no tienen el bolche pa' dibujar con tanta tiza en el piso. Todos los que aterrizo yo les garantizo de que quieren morir siendo el techo lo quiso. Me la tengo, lo cojo a la mala, vamos a ver si ustedes son hambre de bala. Una noche de gala, hago una llamada y te dejan pegado en el medio de tu sala. Hablen claro, cabrones, si yo sé bien que ustedes no se atreven ni que se atreverán, porque soy inestable y me suena agradable la idea de verlo acostado con caballo. No me hablen de pule, si le cantan como canario a los de biombos azules. Hablen de babilla, si escuchan un petardo y salen corriendo a las millas. Hablen de dinero, si tienen la casa embrollada con dos hipotecas. Ni de mujeres, si te diagnosticaron de cate físico es pura casqueta. Tengo la corta, tengo lo largo, tengo el control de la calle y la acera. Líos de falta y sin embargo quieren morirse, pues denle pa' afuera. Tengo la corta, tengo lo largo, tengo el control de la calle y la acera. Líos de falta, pero sin embargo si quieren morirse, pues denle pa' afuera. Mi nombre es lo más sucio que puedes decir pa' que la gente te considere un infame. Tengo el talento que tú no adquiriste y aquí te lo dejo gratis pa' que mames. Mucho palabro encima de la pista y le empujo más, aunque sé que no le cabe. Con cabeceando en el ritmo les gusta, pero no quieren decir más que les sabe. Soy la embarcación que si no tienes los cojones en tu sitio dudo que tú embarques. Soy la razón principal por la cual tu gata me escucha y eso ya se le encharque. Nadie va a poder conmigo, mucho menos tú, así que brother, por favor ya salte. No importa cómo la zumbe, si estás de costumbre que Crono la saque del parque. Soy un pelotón, el jugador le estrella y ustedes no brillan ni echando el sky. Sientan la presión que estoy dejando huella, puedo leerle el miedo cuando entro a la cancha. Con mala intención Crono los atropella y todas las jugadas se trancan. Por mí tu equipo ya no quiere jugar y por eso prefieren comerse la banca. Rompo la pista para los masoquistas que creían que a mí no me quedaba nada. Lo que no liban a mí me da gracia decir que los veo apoyando en la grada. Soy el icono de esta pendeja que vino a enseñar la marca en la diferencia. Cámbiame el tono pa' ver si me escuchas que estoy muy arriba y hay poca frecuencia. Ustedes terminan esa la emergencia, me pongo pa' usted y cambio el protocolo. No aguanto ya la maldita violencia, el maltrato verbal que se impone yo solo. Yo soy el lío después del problema, mi cuela, mi perro y me tomo mi mano en la colmena. Quieren guerrear, pero la realidad que es lo que me da vergüenza ajena. Soy el realismo con el que llevo más de una década sacando beneficios. Viendo cómo intentan pararme y terminan todos optando por cambiar de oficio. Este es mi vicio a punto de un desquicio. Tienen que entender que este es solo el inicio. Me paro de frente, les mando caliente y prefieren tirarse por el precipicio. Aumenta la velocidad y la calidad con la que Crono compone la música con la que ustedes impactan. Demasiada variedad y estilo para satisfacer en canciones y enemigos que los inmigrantes se retractan. Que llaman a la aduana federal, estatal, que ya salí ahora si no hay quien me pare. Este flow que fácilmente equivale a la muerte de mis rivales. Y tú lo ves diciendo, tan que chico Crono no se va. Yo soy el más duro, así que acéptenlo. Quieren matar mi nueva villano. Me buscan o lo busco, se lucen yo me luzco y termino matando. Tengo la cola, tengo lo largo, tengo el control de la calle y la acera. Líos de falta y sin embargo quieren morirse, pues denle pa' afuera. Tengo la corta, tengo lo largo, tengo el control de la calle y la acera. Líos de falta, pero sin embargo si quieren morirse, pues denle pa' afuera.